cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa entre las 11 y las 12 de la noche, aquí juntitos, tú y yo, disfrutando de toda esta música a través, como siempre, de radioesperantia.com. Recuerda, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, nos puedes escuchar en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, en los reproductores que hay ahí fijos. También a través de TuneIn, si tienes dispositivos móviles y deseas escucharnos, pues a través de ellos. Para ello simplemente tienes que descargarte una aplicación, es gratuita, se llama TuneIn, y desde cualquier lugar, con la única limitación de la cobertura de tu móvil, nos puedes escuchar y además suena de maravilla, según me cuentan. También a través de todas las emisoras de FM que habitualmente pues sintonizan nuestras emisiones y las difunden para sus oyentes. Y ya pues si todavía quieres más alternativas, pues tienes los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast ahí en radioesperantia.com y lo tienes todo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está como siempre encantadísimo de compartir un día más este tiempo de radio contigo. Y ya sabes que te mandamos el mejor de nuestros deseos y el mejor de los saludos, como siempre, y con nuestro agradecimiento por estar ahí. Y comenzamos, y lo vamos a hacer con un batería espectacular. Lo fue durante pues más de 3 años de una banda, seguramente te sonará, New Power Generation, la banda de Prince, junto a Prince. Y después, aunque es norteamericano, se marchó a Sao Paulo, ahí donde vive la amiga Mireia Nascimento, nuestra buena amiga y vocalista, cantante, guitarrista. Y ahí pues estuvo muy involucrado en un montón de bandas, de hecho la mitad de su banda es brasileña, de ahí de Sao Paulo. Y presenta este disco, un disco que es una delicia. Ayer te pusimos una pinceladita y hoy te lo presentamos pues como Dios manda, con un par de temas. Y además le dedicamos la portada, se llama Los viajes de Escobar, Travels of Escobar, así tal como suena. Y mejor que lo escuches tú mismo. Él es, que toca varios instrumentos, pero bueno. Pues si le preguntan qué eres tú, batería. Pues venga, batería. Anthony King, Travels of Escobar. Comenzamos, Going Home. Bienvenido, aquí comienza Confusión de este martes 21 de julio. We'll be right back. Travels of Escobar, la música de Anthony Quinn, Anthony King, que Quinn es reina, King es rey. Going Home, durante mucho tiempo batería de Prince y de New Power Generation. No es lo que parece, este pues es el tema en el que cogimos ese trocito para el jingle, pero es el álbum homenaje On All Stars Tribute to Mace, la banda californiana de Frankie Beverly, y este temazo que nos encanta, Can't Get Over You. Mater de Mace, banda californiana impresionante, y esta playa de artistas que han creado Silky Soul Music. Silky Soul precisamente era uno de los temas y también un álbum genial mediados de los 80, que es uno de los mejorcitos que sacaron. Pero bueno, pues Mace, todo lo que tiene es una delicia. Can't Get Over You, que seguramente lo habrá reconocido al principio porque habitualmente utilizamos un jingle con ese comienzo. Esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com. Como cada noche entre las 11 y las 12, pues nos acercamos hasta ti para compartir este tipo de música, este tiempo de radio, música distinta, diferente, como dice el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, música que nos gusta, que nos encanta. Por cierto, acabo de ver en el Twitter de Radio Esperantia, tenemos un montón de twitters, puedes dirigirte a nosotros a través de Twitter, @franjota, el mío personal, o @radioesperantia, los manejo los dos. Cualquiera de ellos, pues mira, nos añades o nos comenta lo que quieras. Pues concretamente en el de Radio Esperantia, que tengo añadido a Quincy Jones, he visto una foto con Chick Corea y bueno, era impresionante ver esos dos monstruos. aunque está ya muy muy envejecido Quincy Jones. Pero bueno, todavía lo tenemos entre nosotros. También en California, concretamente en Los Ángeles. Quincy Jones. Seguimos. Can't Get Over You, Maze. La banda de Frankie Beverly. Y hablando de jingles indicativos, pues aquí va uno. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. El de el estreno de este pedazo de disco, Groove With You, la música del batería Gene Dunlap, durante mucho tiempo ligado a Earl Clark, otro pedazo de guitarrista que colaboran mutuamente. Y como decimos siempre, Gene Dunlap, el batería de Earl Clark, o Earl Clark, el guitarrista de el batería Gene Dunlap. Love Nights, un tema que me encanta. Estás aquí con nosotros, juntitos, en Confusión, disfrutando de toda esta música en un verano muy, muy caluroso. Estamos ya 21 de julio, bueno, tampoco te puedes esperar que esté refrescando durante las tardes. Pero bueno, se está notando incluso aquí en Canarias que las temperaturas son algo más moderadas. Jean dans la factory with you, 94. Y un tema impresionante, Love Nights. Cuando me dicen, es que pues no pones a fulanito, no pones a menganito, no pones a zutanito, y es que ya te digo, y lo hemos comentado muchas veces, que no podemos poner a todos, todos los días. Por ejemplo, hacía tiempo que no presentábamos ningún tema de Bonnie James. Body Language, un pedazo de disco que contiene este Into the Blue, saxofonista de estos que nos encanta, Bonnie James, en Confusión, radioesperantia.com. Virginiano de Virginia Occidental, Into the Blue, álbum del 99, Body Language. Cómo nos encanta este saxofonista. Y queremos también pues mandar un saludo al amigo Santi García, que ha creado un grupo en Facebook llamado Jazz en Canarias y Más Allá, y que bueno, está haciendo una labor impresionante, pues divulgando un montón de música fantástica, de verdad. Bueno, Santi, un saludo y que sigas así. Que además la buena música merece ser difundida. Nosotros seguimos. Recuerda que hace como, pues cosa de un mes aproximadamente, le propusimos una banda que está a su nombre, cuyo nombre estaba basado en una película de Akira Kurosawa, El Séptimo Samurai. Pues se llevan así, precisamente Seven Samurai. Y dirá, seguro que son japoneses. No, son japoneses, chinos tampoco. Ni te lo imaginas. Suenan de miedo y nos llegan desde Suecia. Fíjate qué delicia. Seven Samurai, Without Love, de su álbum El Elf Supreme. Una pasada, de verdad. (Risa) esto se llama Sin Amor, Without Love, aunque es slang y es LUV, Without Love, de un álbum llamado El Love Supreme. Son suecos y se hacen llamar Seven Samurai. Desde que los descubrimos el otro día, pues no deja de impresionarnos, aunque es un álbum que ya tiene sus añitos, es del 2005. Seven Samurai, Without Love, aquí en Confusión, en Radio Esperantia. Vamos a Alemania. El guitarrista Nils y un pedazo de álbum Summer Nights, el tema que escuchas, de Pacific Coast Highway. Nils, que se incorporó pues desde comienzos de siglo a la pléyade de artistas del género smooth jazz. Summer Nights, de su álbum del 2005, Pacific Coast Highway, que es el nombre de la autopista que pues cruza pues de punta a punta Estados Unidos, y no sé si pues llega desde Canadá y sigue hacia abajo, pero toda la costa del Pacífico pues la atraviesa. Neil Summer Night, un temazo. El otro día ya te lo presentábamos, ya te dijimos que era un fenómeno, un teclista impresionante, un virtuoso, Walter Galeazzi. Y bueno, nos impresionó, de verdad. Simple es el título de este álbum y lo que escuchas, Electro Dancing. Fíjate qué bien suena este teclista de Buenos Aires. We'll be right back. La semana pasada, si mal no recuerdo, te presentamos este discazo simple del teclista bonaerense Walter Galeazzi. Lo que escuchas, Electro Dancing, una delicia, como puedes apreciar. Y en contra de lo que dicen muchos, que ya nos hace tan música tan buena, pues fíjate, aquí tienes la prueba. Cada día, pienso, se hace mejor música. Vamos a ver qué piensa de todo esto Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Ooh, whoa, ooh. You just ought to know. Ooh, yeah. Ooh. When you're feeling down and low, and you need a place to go. Show. Act like you don't. And if want. So we set the stage for you to see that descendants you really wanna be. Yeah. The latest hit, you can count on it. You'll be the star. Always by. Just remember this, to feel so fine. Pat Larry y su banda también batería. Y un tema que fue pues rey de las pistas de baile allá por el año 82-83. Perdonad el álbum Breaking Out de Filadelfia, Pensilvania, batería. Y bueno, solamente pues tienes que comprobar la trascendencia que ha tenido este tema, que en el juego Grand Theft Audio, el GTA, pues es uno de los temas que suenan. ¡Qué delicia! Actúa, como sabes, Act Like You Know, Pat Larry's Band. Hay que ver que tiene pues más de, bueno, 30 años este tema, 32. Y cómo suena, ¿eh? Como si lo hubieran sacado ayer mismo. Fat Larry's Band, Act Like You Know, aquí en Confusiones, RadioEsperantia.com. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros, bien en directo o bien en el formato podcast. En cualquier caso, ya sabes, nuestro agradecimiento como siempre. Seguimos. Nos vamos con un vocalista y también compositor, es Leon Kimbo. Esto se llama You're My Darling. Darling, so sweet. You're my darling. Esta es una edición del 2015 que se llama Soul Shine. Tiene 16 temazos, incluido este que no conocía, de verdad, de León Timbo. Tampoco conocía al vocalista y me ha encantado. You're my darling. De vez en cuando te encuentras pues estas joyas que a lo mejor pues no conocías antes. Y llega pues a lo mejor un recopilatorio o un pues un disco así de muestras. En este caso de soul, pues new soul. Medios tiempos sería más o menos. Soul Shine se llama. Y te encuentras estas delicias. León Timbo, You're My Darling. Y vamos a aprovechar el tiempo porque nos quedan tres temas y el tiempo ya nos va por ahí. Siguiendo. Anthony King, que te presentamos hoy con su pedazo de álbum Travels of Escobar. Esto se llama, pues así, Amor, Love. Anthony King, un pedazo de álbum que presenta estos días, el batería californiano que estuvo en The New Power Generation junto a Prince durante pues 3-4 años, después se marchó a Sao Paulo y ahí pues creó una banda genial. La mitad son brasileños de los que intervienen en este disco, que se llama así, Travels of Escobar, los viajes de Escobar, que tenemos presentado hoy aquí en Confusión. Nos ha encantado, de verdad. Suena muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un indicativo que nos lo hace el pedazo de bajista serbio Juroš Spasojević, que él se pronuncia mucho mejor su nombre que yo, y pues ya prácticamente la despedida. Hola, soy Juroš Spasojević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Portrait in Bass. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanto. No tenemos tiempo más que para decirte que mañana volvemos. Ha sido un verdadero placer estar disfrutando contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, como siempre cada noche en radioesperantia.com, y ya sabes que el podcast puedes encontrarlo en el lugar habitual, radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, te pone programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues 551 con el de hoy. Snarky Papi, la música de estos neoyorquinos, un sexteto genial, ganadores incluso de un Grammy. El amigo Nassim, que los vio en Lyon hace poquito, me dice que son espectaculares en directo. Yo no he tenido la ocasión todavía de verlos, pero tiene una pinta tremenda. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Frank J. Saavedra. Volvemos mañana, que será pues miércoles. Y nada, espero que todo siga muy bien, que seas moderadamente feliz, y nos despedimos con esta banda londinense, Afro Elements. Vulcano, bye bye, a ser felices, mañana más.